puertas, si tú abres tu mente a nuevas posibilidades de existencia, si tú abres tu mente a nuevas decisiones, pues obviamente tu vida va a ser cambiada. A fin de cuentas, tú quieres llegar a diamante, ¿no es cierto? Bueno, pues entonces hay que buscar. Una cosa aprendí, y con esto los dejo con Mari, una cosa aprendí en una ocasión. No se puede llegar al éxito con mentalidad de fracasado. Para llegar al éxito tienes que tener la mentalidad de éxito. No se puede llegar a rico con mentalidad de pobre. Para llegar a rico tienes que tener la mentalidad de rico. Y entiéndase la riqueza no como algo malo, porque el dinero es un medio, no es un fin. Si lo usas para el mal, es malo. Si lo usas para el bien, para tener una mejor educación, para tus hijos, para viajar, es bueno. Así que hay que tener la mentalidad adecuada y tener los puntos y los principios del éxito adecuados para poder crecer y llegar a los objetivos que quieras lograr. Así que los dejo con Mari, que tiene infinidad de cosas que decirles. Y vuelvo yo en un instante. Gracias. Pues yo nada más en este momento quiero decirte, y nos pusimos a pensar, Oscar y yo, en qué fueron las acciones correctas que nos llevaron a diamantes, ¿no? Porque hay veces que nosotros estamos haciendo muchas acciones, vemos que no funcionan, entonces cambiamos todo, y decimos ahora sí al comienzo, ¿no? Y hay acciones que eran buenas y que las cambiamos, y hay acciones que eran malas y que a veces hasta incluso las podemos dejar. Entonces, yo te puedo decir que nosotros tuvimos que ir haciendo cambios, poquito a poco. No fue nada más entrar de primera instancia y todo se solucionó, todo lo sabíamos, ya teníamos los principios del éxito, aplicamos todo y llegamos. Tanto es así que la actitud que nosotros teníamos, Oscar, con sus salidas y como gallo y gallina, ¿no? Arranco, me regreso. Y yo con mi actitud un poco fuera de humildad y un poco negativa y una actitud incorrecta que tuvimos que ir haciendo y tuvimos que ir cambiando, y eso poquito a poco lo fuimos aprendiendo. Ojalá y en este momento tomes la decisión correcta, por lo menos una decisión, porque yo digo que las personas que toman y que saben tomar una decisión son las personas que van a llegar al éxito, son las ganadoras. Nosotros a veces por miedo al fracaso no tomamos decisiones, entonces seremos fracasados. Porque si no tomas una decisión, siempre te vas a quedar en el mismo lugar. Y ojalá y te puedas aguantar hasta el final. Y ojalá y puedas recibir lo que tú vienes a buscar. Y para ti que estás aquí, date un minuto. Date un minuto, por favor, y escribe en tu hoja de papel qué vas a buscar hoy. ¿Qué esperas hoy? ¿Qué esperas? Porque hay veces que nosotros venimos a una convención y no esperamos nada. Y pues si no esperamos nada, nada nos llevamos. Entonces, por favor, escribe, ¿qué quieres? Si ya lo tienes, fantástico. Si no lo tienes, búscalo hoy, ¿ok? Busca hoy. No sé si es ese paso para llegar a un pin mayor, no sé si es esa decisión correcta para llegar al éxito, lo que tú quieras. Yo hoy te voy a hablar de algo que son los intangibles que más me costaron a mí hacer. Y cómo fue lo que más me costó a mí hacer en este negocio, hoy te lo quiero decir. Para mí fue fácil que me presentaran un negocio, que me dijeran que había tiempo y dinero, fue fácil entenderlo, como te dijo Oscar, fue fácil decidirme, fue fácil presentar el trabajo porque yo estaba acostumbrada a trabajar. Fue fácil creerme que yo podía llegar a donde yo quisiera, porque siempre lo había logrado. Fue fácil que si me presentaran el patrón del éxito y me dijeran, estos son los 8 pasos del patrón del éxito, fue fácil. Tal vez fue un poco difícil conectarme al sistema, pero te estoy hablando de unas cuantas semanas, o sea, tal vez máximo 2 semanas. Yo dije, si esto es, yo te doy un año. Fue fácil presentar el plan, fue fácil invitar, fue fácil hacer seguimiento, fue fácil hacer las reuniones, fue fácil hacer una verificación y fue fácil tomar la responsabilidad del líder, entre comillas. El líder que te están diciendo ahí, el go-getter, el hacedor, eso todo era fácil, porque estaba yo hablando en el estado de hacer. Y entonces en el estado de hacer para mí era muy fácil. No sé si para ti puede ser fácil, para mí sí era fácil. Pero cuando a mí me dijeron que siempre hay un estado de ser, uno de hacer para poder tener, entonces yo dije, no, espérame. Yo ya soy y estoy buscando mi superación. Pero hacer y tener, hacer lo hago, tener lo dejo, o sea, ahí está. pero ser, ¿qué quieres que yo sea en este negocio? ¿No? O sea, dime qué cosa es lo que tú quieres que ser, que yo sea en este negocio. Y me dijeron, tienes que ser diamante antes de llegar a tener el pin de diamante. Y entonces es como tú tienes que saber ser papá o asumir el estado de papá para poder ser un buen padre, o tienes que asumir tu estado de esposa para ser una buena esposa. O sea, tú tienes que asumir en tu vida el estado de ser para que lo puedas hacer y luego tener. Y entonces yo dije, ¿y qué es ser diamante? ¿Qué es esa persona que tiene que llegar al éxito? ¿Qué es lo que tengo que ser? Y entonces lo que me dijeron, primero tienes que ser un soñador. Y como ya te dije, híjole, para mí eso ya no, eso se lo dejo a Oscar, no, o sea, el soñador déjaselo a Oscar. A mí nada más dame, cámbiame un poquito, o sea, cámbiame la palabra. Así yo le dije, méteme propósitos, objetivos, o sea, lo que tú quieras, metas, dame lo que tú quieras, pero no me pongas la palabra sueño. Yo chocaba mucho con la palabra sueño y yo decía, y esos sueños, sobre todo, esos sueños materialistas que me están hablando aquí de joyas, casas, yo en esta vida no voy por una cosa material. Si fuera por una cosa material, yo no me metía en este negocio, señores. O sea, yo no fui por una cosa material. Y entonces cada vez que a mí me estaban hablando de que tenías que tener sueños de coches, casas y no sé cuántas cosas, yo dije, no, no le entro. No, no le entro. Y me di cuenta de una cosa, que los sueños o los propósitos en la vida no tienen que ser materiales. O sea, no tienen que ser nada más materiales, sino que tiene que haber un balance entre lo material y lo espiritual. Y que si tú manejas ese balance, todo en esta vida tiene que haber un balance de material y espiritual, porque miren, señores, no puedes tener sueños espirituales si no tienes el dinero para poder generar esos sueños. Oscar les habló de unos estudios que para nosotros representan una parte muy importante de nuestra vida, pero si no tuviéramos el dinero para ir, o que él pudiera estar y pagar miles y miles y miles y miles y miles de dólares en Florida o en Los Ángeles o donde tenga que hacer los estudios, no los podría hacer. Y para él eran las cosas más importantes. Hay veces que tú puedes tener tus sueños y decides que no quiero cosas materiales, pero si tú quieres cosas espirituales, si tú quieres incluso ayudar a tu familia, si no tienes el dinero no lo puedes hacer. Y si no tienes el dinero no puedes cambiar un mundo, porque el dinero es uno de los intercambios más fuertes en este momento en la vida, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de eso y yo dije, ok, yo no voy por joyas ni voy por casas, pero sí tengo un propósito mayor, tengo una estrella y tengo un propósito bien balanceado. Entonces eso fue lo que empezó a hacer que yo tuviera el cambio, y mi propósito fue un propósito más allá de una cosa material, porque había un balance entre los dos. Y después de que ya pude hacer el propósito, manejé las metas. Y al poner las metas, yo me di cuenta de que las metas nada más es el eslabón que existe entre tú y ese propósito final, que no hay otra. Son pequeños logros que tú vas haciendo poquito a poco para llegar a obtener ese propósito. Señores, las metas no son malas. Las metas con tiempo se tienen que poner, porque si no, no vas a poder llegar a ninguna parte. Tú apunta nada y lo que vas a obtener es nada. ¿Me entiendes? Tienes que tener esas metas. ¿Tú tienes una buena autoimagen? ¿Tú eres de las personas que te ves al espejo por vez primera y tú dices, soy un campeón? ¿Qué imagen refleja ese espejo? ¿Qué imagen te está reflejando ese espejo? ¿Qué imagen es la que tú, cuando tú te hablas, qué imagen es la que tú tienes? Porque, señores, esa imagen que tú tienes es la que tú estás transmitiendo. Y si sales con una imagen de perdedor, con una imagen de fracaso, con una autoimagen de yo no puedo hacer esto, con una autoimagen yo no sé, eso es lo que tú vas a darle a la otra persona. Y si sales con una imagen, una autoimagen, yo tenía una autoimagen demasiado alta. Hay personas que pueden estar aquí que tienen el estatus aquí por arriba, ¿no? O sea, que se creen los campeones, más campeones del mundo, y que tienen un estatus gigantesco, es porque yo soy profesionista y yo no sé qué. Yo no tenía ese estatus, porque yo tenía muy buena autoimagen. Porque a mí un estatus es una característica que te pones porque no eres, y que te la tienes que asumir. ¿Me entiendes? Entonces no es estatus. No es ver a los demás para abajo, es nada más saber que tú puedes y que puedes transmitir. Es esa capacidad de ser lo que tú quieres, pero sin ver a nadie por abajo, ¿ok? Eso no se vale. Y cuando ya tienes esa autoimagen, cuando tienes esos sueños, cuando tienes esas metas, entonces generas un deseo ardiente. Y la diferencia en este negocio es el deseo ardiente, el deseo con urgencia. Ese deseo con urgencia que yo ayer les decía, para mí era un deseo ardiente, muy tonto tal vez, que mi padre llegara en 6 meses y que me pudiera robar mi sueño, o mi meta, o mi diamante, o mi negocio. Ese deseo ardiente, eso que hace que algo funcione. Hay muchos deseos en esta vida. Puedes tener el deseo de seguridad, puedes tener el deseo de caerle bien a la gente, puedes tener el deseo de participar, puedes tener muchos deseos, pero el deseo de éxito, señores, ese es el deseo que mueve a todo. Yo no sé, pero ese deseo de éxito, ese deseo de llegar a tener ese propósito en la vida, ese sueño, eso es lo que te tiene que quemar. Te tiene que quemar porque le metiste un sentido de urgencia a esa meta. Y entonces es con esa autoimagen, con ese deseo y con ese entusiasmo que, wow, a mí me costó, pero muchísimo, porque a mí el entusiasmo, yo era de las personas que como, que yo decía, no, yo me cruzo de brazos y que hablen los demás y que griten y que se son eufóricos, porque para mí eso no es entusiasmo. El entusiasmo es una fuerza de emoción que viene de adentro y que no tienes que estar como loco representado así, para generar el entusiasmo, ¿me entiendes? Y si a ti te cae mal eso, no tienes que hacerlo, porque yo nunca lo hice. Yo no, nunca estuve así como loca y nunca subí a las sillas y nunca me trepé y nunca salté, pero era un entusiasmo que viene de adentro. Es ese poder de emoción que tú le metes porque tienes un sueño, porque tienes ese deseo, porque es que tú sabes que vas a transmitir y que se transmite a través de tus ojos, de tus poros. Es una transmisión hasta en la forma de tu cara, y que la gente no sabe por qué, pero se mete. ¿Me entiendes? No tienes que estar diciendo, es que estoy en el negocio más millonario de todos los millonarios, y la, la, la, la. Y la gente nada más te rechaza. Es nada más ese entusiasmo, ese deseo, esas ganas. No tienes que volverte eufórico para hacer este negocio, nada más tienes que estar entusiasmado. Y ese entusiasmo bien transmitido, si yo hoy te paso a ti una cantidad de velas, a cada uno de ustedes, basta con que yo prenda la primera vela para que en instantes todo esto se pueda aprender, porque se va pasando. Eso es el entusiasmo, es esa luz que genera todo. Y después de que manejas el entusiasmo con una actitud mental positiva, con una actitud correcta, con la actitud de triunfo, no de fracaso, y le metes la perseverancia y te metes una automotivación a ti mismo, no esperes a que te motiven, no esperes a que tu upline te motive ni el sistema te motive. La motivación tiene que ser tuya, la motivación tiene que ser tuya, porque tú ya sabes y tienes una visualización creativa de lo que puedes lograr. Si yo ahorita te dijera, ponte por un momento dentro de un año, y mírate y vete en el momento en que tú tienes tu casa, en el momento en que tú tienes tu estilo de vida, en el momento en que tú puedes llevar a tus hijos, en el momento, y genera todo eso, y vive durante 15 días esa vida, vive esa vida que tú puedes lograr y que tú puedes conseguir, ese estilo de vida que tú quieres darle a todas las personas que te rodean. Estate ahí durante 15 días, y yo te voy a decir ahora, regrésate a donde estás antes. ¿Lo harías? ¿Verdad que no? Eso no lo puedes hacer ya, haces todo lo que sea para mantener ese estilo de vida, esa visualización creativa de lo que tú puedes tener y vivir en aquella visualización diciendo, no voy a regresar, voy para allá, es lo que puede hacer que tú llegues al éxito. Eso es tu estado de ser, eso es lo que tú tienes que hacer, eso es lo único que tú tienes que hacer por ti mismo. Fíjate que no te estoy hablando ni para Angway, por ti mismo, para tu vida. Y si tú aplicas todo eso, aplicas el éxito. Y yo no te estoy hablando ni tan siquiera del éxito en este negocio. Yo te estoy hablando del éxito. El éxito como la realización progresiva de un propósito o sueño, como dice Dexter Yeager. ¿Ok? Entonces, eso es éxito, señores. Eso es lo que tú puedes lograr. Es el estado de felicidad, porque el éxito es un subproducto. Un subproducto, ni tan siquiera un producto. Un subproducto de una actitud mental positiva. La actitud mental positiva te da felicidad. Y la felicidad te da éxito. Entonces, te quise decir cuáles eran los pasos, que para nosotros no son los que vienen en el patrón, que vienen implícitos en el patrón, pero que cuando tú los vas generando, vas haciendo que las cosas sucedan. Es sueños, metas, actitud mental positiva, automotivación, deseo, autoimagen, imaginación creativa, entusiasmo y perseverancia, señores. Porque si no hay perseverancia, no hay nada. Y cuando ya tengas todo eso, entonces aplícalo. Y para aplicarlo, viene una cosa muy importante. Ya eres tú, ahora aplícalo con las demás personas. Y eso son las relaciones humanas. contigo y con buenas relaciones humanas, señores, este negocio lo puedes hacer. Este negocio va a ser mucho, muy grande. No dejes de hacer lo que estás haciendo hoy, por favor. No lo dejes de hacer ni dejes tus trabajos. Lucha por ti, lucha por tus relaciones, crea tus organizaciones y cuando tú creas que ya puedes retirarte de lo que estás haciendo, entonces ve con tu upline y pregúntale. No dejes de hacer nada, no quemes naves. Yo no tuve que quemar nada para hacer esto. Lo mejor es hacer más. Hay un filósofo, el señor Ron Hubbard, que dice, si no puedes con una actividad, a dos. Si no puedes con dos, a tres. Si no puedes con tres, a cuatro. Señores, si quieres más ser más eficiente, maneja nada más tu deseo de éxito, porque el deseo de éxito te va a llevar a ser doblemente más productivo, triplemente más productivo, y puedes hacer muchísimas más cosas que antes. Si no puedes con una, a dos, pero no dejes una para hacer otra. Señores, yo no sé, pero solamente siendo puedes hacer y luego tener. Les deseo que no les cueste mucho y que si les cuesta mucho, de todas formas lo hago, porque a mí me costó mucho y aquí estoy. Un beso muy grande y el mejor de los éxitos. Bueno, ¿qué sigue, emprendidos? Muy bien. Ok. Una de las cosas que yo creo que es más importante y me gustaría concentrar mi tema en esa faceta que todo el mundo tiene que desarrollar para tener éxito en este negocio es cómo desarrollar adecuadamente sus relaciones humanas con los demás. Asociarte con la gente y hacer amistad y relaciones humanas. Y eso hará que tu negocio se vaya expandiendo cada momento. Yo me acuerdo que dentro de todo lo que he estudiado en mi vida, si hay algo que a mí fue lo que más me impresionó en mi vida, es haber comprendido lo que es comprender. Díganme si no es cierto que para que la gente se lleve bien, tiene que haber comprensión. Si tú comprendes a tu esposa, o tu esposa comprendes a tu esposo, se comprenden, las cosas van bien. Si tú comprendes a tus hijos o tus hijos comprenden a los padres, las cosas van bien. Si los países entre ellos mismos se comprenden, las cosas van bien. Entonces, de aquí, lo importante de la comprensión. Hace un tiempo llegó a mis manos un libro que se llamaba Fundamentos de las Relaciones Públicas. Y en este libro, Ron Hubbard, el autor, dice que la comprensión tiene una anatomía. Es decir, hay que analizar en qué consiste la comprensión para poder entonces tenerla, controlarla. Si no conoces la comprensión, si no entiendes de qué consta, ¿cómo la vas a poder dominar? Entonces, la comprensión es algo muy, muy elemental. Y así de simple como es, para mí es el dato de información más importante que he recibido en mi vida. Vamos, con él he podido entender muchísimas cosas en mi existencia. Con este dato he podido entender a Carnegie y aplicarlo con muchísimo más eficiencia. He podido entender libros de relaciones humanas porque todo lo someto a este análisis. Y este análisis, así de simple, me permite resolver cualquier situación humana. Los componentes de la comprensión son tres. La A, de afinidad. La R, de realidad. Y la C, de comunicación. Ahora se los voy a definir. Afinidad es el grado de agrado que existe entre dos personas, o una persona y un grupo, o un país con otro grupo, con otro país. Es el grado de agrado. O sea, ¿qué tanto se agradan? Y digo que es el grado de agrado porque imagínense que fuera una escala desde donde arriba está amor y abajo está odio. Entonces, y esta es la mitad. Entonces, hay veces que uno siente más amor por alguien y a veces siente uno más odio, o a veces ni tanto, y hay varios niveles. Entonces, el grado de agrado, ¿qué tanto se agradan dos personas? La realidad es el grado de acuerdo que tienen dos personas, o dos grupos, o dos países. Si están 100% de acuerdo en todo, pues tienen un 100% de acuerdo, y si están en cero, pues es cero. Y en medio está el 50. Entonces están de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Y la comunicación, por lo tanto, es precisamente un intercambio de ideas a través del espacio, en el que puede haber, puede haber buena comunicación o mala comunicación. Entonces, a fin de cuentas, el hecho de que también dominemos cada uno de esos tres elementos significará que tengamos comprensión. Y la verdad es que es muy lógico. Si tú estás en buena comunicación con alguien y estás de acuerdo en casi todo con esa persona y tu afinidad está bien, pues entonces obviamente se comprenden. Es lo que pasa con todos los que nos enamoramos. Pero aquí hay un fenómeno muy interesante, y aquí es donde quiero que pongan mucho la atención. Cuando uno de los tres elementos del triángulo disminuye, los otros dos automáticamente disminuyen en la misma proporción. Ahora, si alguno de los tres elementos del triángulo se incrementa, los otros dos elementos del triángulo también se incrementan. ¿Qué pasa cuando alguien rompe un acuerdo de un código de ética? Pues entonces las cosas están mal. O sea, si en el negocio de Amway, por ejemplo, te recomiendan que no hagas crossline y haces crossline, pues estás rompiendo un acuerdo que es fundamental. Sabemos que es una acción dañina, que es venenosa para ti y para el resto del grupo. Entonces estás provocando en la otra persona un problema y en ti también, porque la comprensión del negocio va a tener una disminución, porque rompiste un acuerdo. Y la comunicación es precisamente la acción de llevar a cabo una interacción de ideas a través del espacio, donde mientras más eficiente es uno para comunicar, mejores resultados tendrá. Aquí en la comunicación también es muy importante. ¿Cuántas veces no es cierto que te mandan una carta, por ejemplo, a algún amigo de otro país, y tú dices, la voy a contestar, pero pasa un día, dos, una semana, dos meses, tres meses, un año, y no le contestas? El otro ya no te va a volver a escribir. ¿Por qué? Porque simplemente rompiste uno de los puntos. O sea, la comprensión se acabó porque no le contestaste. O sea, no te comunicaste. O sea, rompiste uno de los elementos. La otra persona, seguramente su afinidad disminuyó, y ella esperaba que te comunicaras con ella de regreso, como era lo más lógico. Entonces, los tres elementos del triángulo forman comprensión. Cualquiera de los tres se puede romper, y para reestructurarlo existe una forma ideal que es la más adecuada que se tiene que hacer, y es entrarle de regreso al triángulo por la comunicación. Te vas ahora a comunicar con la persona. Y aquí sí quiero dejar un mensaje interesante, porque ¿qué pasa cuando ya tuviste una ruptura de ARC? O sea, se rompió el triángulo joven. Se rompió. Hubo una ruptura. Ya no hay comunicación. Entonces, lo lógico es que te empieces a comunicar con la persona. ¿Qué pasa cuando ya no hablas con tu esposa? Porque hubo alguna molestia con tu esposo. A fin de cuentas, pueden pasar 1, 2, 5, 10 días, una semana, un mes, y la única manera como vas a restituir esa relación es comunicándote. Ahora, caray, si el problema causado no justifica el divorcio, ¿para qué te esperas un mes? Si de cualquier manera lo que vas a hacer es tenerte que comunicar, porque ¿de qué otra forma quieres que se resuelva el problema que tienes? Entonces, lo único que tienes que hacer es agarrar conciencia y decir, ok, voy a volver a comunicar con la persona. Esto nos hace a los seres humanos diferentes de otros. Aquellos que tienen la capacidad de tomar responsabilidad incluso hasta por los errores que cometen otros. Fíjate lo que te estoy diciendo. No es nada más que el otro cometió un error y te lastimó. Eso es obvio. Pero si tú eres capaz de tomar responsabilidad hasta por ese error que el otro tomó, para ver cómo puedes evitar que en un futuro ya no lo vuelva a hacer, aunque sea contra ti, te estás ubicando en un nivel de ser humano tan alto, comparado con mucha gente que se mueve abajo a nivel de la violencia, y de ahora ya no te hablo y te saco la lengua y no te vuelvo a dirigir la palabra. El que es capaz de tomar responsabilidad hasta por los errores de los demás va a tener éxito y va a tener una vida muchísimo más agradable. Porque cuando no tomas responsabilidad por los demás, tú dices, bueno, espero a que se resuelvan las cosas solas. y pierdes mucho tiempo y vives angustiado muchos días y muchos meses y muchos años. Entonces, ahora tú por saber esto, ya no puedes dejarlo de hacer. El hecho de conocerte, de conocerlo, ya te da una técnica de cómo llevar a cabo las relaciones humanas con mucho más eficiencia. Ya sabes que tienes que entrarle por la comunicación. Entonces, en vez de esperarte un mes a volver a restituir la comunicación con tu downline o con tu upline, o con tu esposo, o con tu esposa, con uno de tus hijos, o con un amigo o con una amiga, toma la iniciativa, considera que no estás perdiendo orgullo, que no estás pisoteando tu dignidad, sino que te estás colocando más arriba del promedio de los seres humanos al decir, ok, voy a tomar la iniciativa, voy a ser un hacedor para resolver el problema que tengo, aunque el otro haya sido el culpable. Fíjate hasta dónde voy. Yo le estoy diciendo cómo opero yo en mi negocio. Y a mí me ha funcionado. En vez de esperarme y agarrar y decir, no, mi orgullo es primero, y mi dignidad, y me la pisoteó. Y en vez de tener esas dramatizaciones infrahumanas, mejor colócate en una actitud suprahumana y toma la iniciativa de resolver el problema y empezar a hablar con esa persona. Encara con valor a esa persona y ten cuidado, porque en el proceso de reconstruir el triángulo tienes que iniciar tu comunicación, obviamente con afinidad y con una disposición de hacer acuerdos. Tú puedes medir tus relaciones humanas en base a cómo están esos puntos. Si sientes que está aflojándose algún tema, empieza a comunicarte y empieza a reestructurar los acuerdos y a desarrollar más afinidad. Y vas a ver que crece. Y entonces no nada más no se hace chiquito, sino que crece y crece y cada vez crece más. Ahora, quiero que me entiendan una cosa. ¿Por qué cuando le dan el plan a alguien, no siempre entra en ese momento? Por lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Les digo que esto es aplicable a cualquier cosa. Porque el señor todavía no ha comprendido a fondo el tema. Si lo hubiera comprendido, ya lo hubiera firmado. El señor no tiene una realidad completa. Tú le das el plan y le das una buena cantidad de información. Pero es muy posible que él quiera corroborar los datos o quiera pedir opiniones. Entonces no te extrañe que el señor no firme. Si tuviera la comprensión total inmediata, firmaría. Pero obviamente si no la tiene, el señor el problema que tiene es que te va a decir, espérame, déjame averiguar más. Entonces no te angusties. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comunícate con él más, con afinidad, y apórtale más información, más datos, para que pueda estar de acuerdo con ellos. Por eso es el seguimiento. Ahora, si no estás haciendo el seguimiento 24, 48 horas después de haber dado el plan, tienes que volverle a comunicar a la persona el plan, dándole datos adicionales para que el señor pueda sentirse a gusto para tomar la decisión. La inseguridad existe en la falta del conocimiento. Cuando tú te presentas a un examen sin haber estudiado, ¿cómo vas? Te vas comiendo las uñas, ¿no es cierto? Porque no estudiaste, no tienes conocimiento. ¿Pero qué pasa si estudiaste bien y lo has comprendido todo? Pues que me pongan lo que quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque vas seguro, porque tienes conocimiento. Cuando empezamos a hacer el negocio, obviamente estamos inseguros. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento. Por eso nos pegamos a nuestro upline y por eso seguimos con él y seguimos leyendo, estudiando y viendo cassettes para que nuestro conocimiento aumente y la seguridad aumente. Y en esa medida tenemos más realidad del negocio porque nos estamos comunicando con los cassettes, o los cassettes se comunican con nosotros, los cassettes se comunican normalmente con buena afinidad, entonces tu comprensión del negocio aumenta y te sientes mucho mejor. Entonces, esto aplicado a cualquier cosa funciona. Ahora, ¿qué pasa si tienes un prospecto sentado en una mesa y este señor se levanta contigo y es una persona violenta? De esas personas que dicen, eso es una mugre, eso es una mentira, eso es un fraude, ¿no? Entonces, tú tienes que meter tu triangulito, ¿me entiendes? Porque si no vas a romper el triángulo y vas a acabar con aquello. O sea, tiene que haber comprensión inmediata en tu relación con él. Entonces tienes que decirle, ok, gracias por informarme su punto de vista. Primero le tienes que hacer un comentario en el cual él se sepa que entendiste lo que te dijo. Y entonces vuelves a entablar una nueva comunicación con él aportándole más información, pero siempre manteniendo la afinidad y el estar encontrando y buscando puntos de acuerdo con la persona. Porque si no mantienes esto, no va a haber comprensión. Y es posible que ahí tengas una persona que estaba mal informada, que le habían llegado rumores y que por lo tanto piensa de esa forma. Si tú tienes la paciencia y mantienes el triángulo funcionando y no te alteras, porque a veces lo que quieres es agarrar a palos al que está enfrente, y no te alteras y mantienes la afinidad con él, y lo único que estás tratando de hacer es encontrar los puntos de acuerdo a través de una comunicación fluida con la persona, yo te aseguro que va a haber comprensión. Probablemente al final lleguen al acuerdo de que no le interesa. Perfecto. Pero el señor ya se lleva una idea real y adecuada de lo que es el negocio y no va a ir a decir allá afuera una bola de barrabasadas que son mentiras, porque no había entendido bien el negocio. Pero puede ser, en la mayoría de los casos, que con esta paciencia que le tengas y siempre manteniendo el triángulo funcionando, la persona te diga, oye, viéndolo bien, me interesa dónde firmo. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es un punto que es bien importante. Ahora, hay una fórmula para tener éxito en las relaciones humanas y que ha sido el procedimiento desarrollado por todas las razas y las sociedades para engrasar las relaciones humanas entre las personas. A eso se le llaman los buenos modales. Los buenos modales. Los buenos modales también se han venido a definir, para que tengan una idea de a qué me refiero con eso, como urbanidad, decoro, formalidad, etiqueta, maneras, buenas maneras, cortesía. Todas esas cosas hacen que las relaciones humanas fluyan suavecitas. Entonces, cuando una persona no tiene buenos modales, que ni piense que va a llegar a diamante. ¿Ok? Que ni piense, porque en este negocio estás relacionándote con gente. Entonces, los buenos modales son lo más importante que existe. Además, se han estudiado muchas razas y siempre son los buenos modales la forma de relacionarse entre ellos. Y en todas las razas, los malos modales siempre han sido mal vistos y siempre han sido rechazados las personas que tienen esos malos modales. Así que las relaciones humanas básicamente se resumen en tener buenos modales. Los buenos modales en sí mismo tienen dos aspectos que los identifican. El primero de ellos es otorgar importancia a la otra persona. Otorgar importancia a la otra persona. Y la segunda, usar el ciclo de comunicación de dos vías. Usar el ciclo de comunicación de dos vías. La palabra ciclo significa algo que dura un cierto lapso, ¿no?, de tiempo. Es un ciclo, un periodo de tiempo que tiene un principio y un fin. Ciclo de comunicación consiste en una persona que manda una idea a otra persona acá, que comprende la idea, le da una respuesta al otro y esta persona le da un acuse de recibo diciéndole, ok, te entendí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedro. Gracias. Es un ciclo de comunicación que inició de esta persona, llegó a la persona B, que contestó, y luego la persona A dice, te entendí, le dio un acuse de recibo. Si no se dan esos elementos, está incompleto el ciclo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedro. Y el otro se voltea y se va. Algo faltó, ¿no? O sea, por eso, ok, gracias, ¿no? O sea, tiene que haber un acuse de recibo. ¿Cuántas veces eso es el causante de los problemas en la comunicación de las personas? Porque no diste un acuse de recibo. ¡Ya me voy, vieja! Y te vas, ¿no? Y a la noche, oye, desgraciado, ¿por qué no me dijiste que ya te ibas? Pues es que el responsable de eso fue el marido. No fue la otra que no le contestó. Él tuvo que haber asegurado que el ciclo, porque él lo empezó, que el ciclo llegara ya. Probablemente la pobre estaba en el baño con la regadera a todo volumen, pero no yo. Entonces tiene que asegurarse, va, se mete al baño. Ya me voy, vieja, que te vaya a ver, mi amor. Gracias, ya. Pero tiene que darse el completo. ¿Ok? Eso es el ciclo de comunicación. Ahora, el ciclo de comunicación de dos vías, y les voy a decir por qué esto es importante en los buenos modales. es este. A le hace algo de comunicación a B. B le responde. Y C le da una cosa de recibo. Ese es un ciclo de comunicación. El de dos vías consiste en que ahora B es el que empieza a comunicar. Y ahora dice otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro. Gracias. Ahora, el ciclo de comunicación de dos vías, ahora el otro le dice, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Ernesto. Gracias. ¿Me entiendes? Este es un ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo. Este es un ejemplo muy sencillo para que me entiendan a qué me refiero con la comunicación de dos vías. Díganme, ¿cómo se sienten ustedes cuando en una reunión o con un upline o con un downline solamente uno habla todo el tiempo? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y es una comunicación de una vía. ¿Te sientes mal? ¿Ok? Se siente mal la persona que no le dejan participar, no le dejan comunicar. O sea, la comunicación de dos vías es importante en las relaciones humanas. Tiene que haber un intercambio. No es nada más escuchar, sino también que se te permita hablar. Tienes nada más que ser muy cuidadoso para entenderme. Hay veces que te conviene escuchar a tu upline. Entonces, mejor guarda silencio. Pero tu upline tiene que tener la capacidad de permitirte de vez en cuando saber cómo vas y qué opinas y qué ideas tienes. Entonces tú le comunicas. Porque si nada más él es el que habla, porque tú puedes ser upline y no puedes ser downline. En este negocio tienes las dos alternativas en todo momento. Si tú nada más hablas y hablas y hablas, vas a tener problemas con tus downlines o con tus uplines, porque estás agarrando el micrófono y no lo sueltas para nada. Permítele a los otros que también desfoguen, ¿ok? Así que la comunicación de dos vías es importante. Y también es importante en casos de situaciones difíciles con otras personas. Yo no sé si les ha pasado a algunos de ustedes que están con su pareja, por ejemplo, y están discutiendo sobre algo que dijo alguien, y uno dice que no es cierto y otro dice que sí es cierto. Y estás, y además déjame decirte que la verdad es que tú estuviste ahí y no debías haber estado porque debías haber estado trabajando. Y el otro, pues perdóname, pero no es cierto porque yo pedí un permiso. Pues mira, no es cierto porque a mí me dijeron. Y entran en una discusión tal en la que nadie está escuchando a nadie. No se está respetando la comunicación de dos vías. Deja que uno hable y diga y despotrique todo lo que tenga que decir. Y ya que lo dijo, ese ya se calla y le toca al otro. Mientras este habla, el otro no habla. Si alguno de los dos quiere decir algo en ese momento porque están diciendo una mentira desgraciada, se calla la boca y anota. Pero déjale al otro terminar su comunicación, si no, nunca van a resolver la problemática. Entonces, no se interrumpan. Eso no es una comunicación adecuada. La comunicación de dos vías tiene que ser un balance entre la posibilidad que tiene cada uno de comunicarse. Entonces, en los buenos modales, estos dos elementos son fundamentales. La arrogancia y la fuerza, siempre que la usa alguien, es muy probable que tengan dominio y control de alguien. Pero nunca van a lograr aceptación y respeto. O sea, tú puedes ser muy arrogante en tu trato con los demás y usar fuerza para obligar a los demás. Y tal vez tengas resultados y pienses, oye, estoy funcionando, soy un fregón, soy buenísimo para esto. Pero no te va a durar mucho el tiempo, no te va a ayudar. Porque de esa forma no operan las cosas. Mientras no ocupes el triángulo y no otorgues importancia y uses la comunicación de dos vías, ni creas que vas a progresar. Los buenos modales son fundamentales y los tienes que respetar. Algunos ejemplos de buenos modales para que me entiendan a qué me refiero, y no quiero que se me pierdan porque esto implica en la relación con los uplines y los downlines, sobre todo con los downlines, que es donde tienes que ver que tu negocio crezca, tienes que cuidar los buenos modales. Por ejemplo, tomar una cita y no acudir a ella o llegar tarde es un mal modal. ¿Ok? Entonces cumple tus citas si quieres tener éxito en las relaciones humanas y asiste a la hora adecuada. Hacer una invitación demasiado tarde no es un buen modal. sea, dale tiempo al otro para programarse. No ofrecer alimento o bebida a alguien que llega a tu casa, pues es un mal modal. No levantarse de la mesa cuando entra una dama o un hombre importante en un salón, son malos modales. Tratar a los subordinados mal enfrente de ti. Imagínate que tú hablas mal de un darle enfrente de los otros y lo desedificas. ¿Cómo se va a sentir el otro? Pésimo. Son malos modales. O sea, lo único que quiero que me entiendas es, si quieres entender por qué de repente no crees en tus grupos, checa cómo está tu capacidad de buenos modales, tus relaciones humanas con ellos. Elevar la voz desagradablemente también molesta a otros. O sea, tú puedes mantener un tono de voz, pero los otros se van a dar perfectamente cuenta cuando empiezas, y yo digo que se hace así. O sea, el otro se va a quedar así porque es tu downline, pero eso se le va a quedar aquí metido por mucho tiempo. Interrumpir a otros cuando están hablando, según porque es muy importante lo que tú quieres decir. Eso es un mal modal, espérate. A veces sí es urgente, pero no quiero que tampoco abusen del concepto, o sea, no pierdan la realidad. No dar las gracias o no decir buenas noches son malos modales. Fíjense, estoy hablando de algo muy simple, pero a veces esto es lo más importante. Si tú puedes mantener estas sutilezas de los buenos modales bien aplicadas con la gente, te aseguro que vas a crecer en tu negocio. La gente que hace mal estas cosas que les acabo de decir, o tiene malos modales, va a ser rechazada mentalmente por los demás. Mentalmente, no siempre te lo dicen. Fíjate, esto es interesante. El rechazo no siempre es evidente por parte de los demás, es mental. Así que no tienes muchas formas de medir si le caíste bien o mal a alguien. Pero lo que te estoy diciendo es sentido común. Son los principios básicos de los buenos modales que hay en cualquier sociedad. Ahora, los buenos modales son la base de las relaciones humanas. Entonces, si los buenos modales no existen, se acabaron las relaciones humanas. Ahora voy a pasar a la importancia. Otorgar importancia. ¿Por qué es importante otorgar importancia? La gente se siente muy bien cuando le hace sentirse importante. La gente, no se imaginan ustedes lo importante que es la gente para sí misma. Tú lo puedes saber. Yo una cosa aprendí en este negocio cuando recién entré. Me dijeron, la gente entra a este negocio por sus necesidades, no por las tuyas. La gente va por sus sueños, no por los tuyos. Si tú vas a agarrar y le vas a decir a la persona todo lo que tú quieres, le vas a hablar de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, y tú eres el importante, siempre en toda tu comunicación con los demás, él no se va a hartar. Él entró ahí por sus necesidades, no por las tuyas. El importante es él, no tú, en las relaciones humanas. Desde luego, tú eres importante para tu upline, pero con respecto a tus downlines, ellos son los importantes. Hay una proporción inversa. La gente que está en el fondo, la gente de baja condición, tiene una autoimportancia mucho mayor que la gente que está arriba. Fíjense qué interesante es esto. Una persona que hace la limpieza de una casa, su autoimportancia es mayor que la de un gerente general. O sea, ella se siente, es mucho más susceptible a que le falten el respeto que un gerente general, que tiene una autoimportancia diferente. ¿Ok? ¿Esto por qué se los digo? Esto es muy importante. Vamos a suponer que tú llegas a la oficina de alguien que vas a ver y vas a tener la cita con el director general, con el jefe. Y llegas y hay un guardia en la entrada. Y llegas y al verlo dices, ¿dónde está el señor Ramírez? Al fondo a la izquierda. Y te vas. Y te atiende y te vas. Si ese guardia ve que en ese momento le están dando un rayón a tu coche con una llave, se va a hacer el oxiso. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa si al guardia le das la importancia que merece, como cualquier ser humano merece? Porque los seres humanos todos son importantes, no importa si son altos, pequeños o lo que sea. Y llegas, señor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, mire, yo soy el señor Oscar Velasco, quisiera preguntarle a usted dónde está el señor Ramírez. ¿Cómo no, señor? Está al fondo a la izquierda. Gracias. Si ese ve que le están dando el rayón a tu coche en ese instante, ¿qué va a hacer? ¡Ey! ¡Sáquese! ¡No, no, no! ¿Me entiendes? Por un detallito de buenos modales que tuviste con el señor. Ah, pero hay gente que dice, es el empleado, es el guardia. ¿Te das cuenta? Lo importante que es la importancia, lo que es otorgar importancia a los demás. Así que, No pierdan de vista ese aspecto como algo fundamental. Ahora, el hacer un elogio sincero a los demás es bueno, porque eso les da importancia. Hazle un elogio sincero a los demás, pero no los adules, cuidado. Porque la gente se da cuenta cuando la adulas. Si tú le dices, qué bárbaro, qué bonita corbata tienes, es una corbata de foquitos, así que saltan chispas y todo, y la verdad es que para ti está espantosa, ¿verdad? Pero tú le dices eso nomás por quedar bien, se te nota. O sea, cuando te nazca y seas sincero, elogia. Es más, eso va a provocar mejor relaciones humanas con los demás. Yo me acuerdo que la primera vez que yo dejé el espacio a toda la gente, me quedé parado porque estaba tanta gente, porque el Open lo dio Carlos Marín y Tato Lizard, y había varias gentes al lado de mí. Yo no sabía quién era. Entonces, de repente volteé a verme en un detallito ahí, que hubo un cambio de personas que iban a hablar, y yo lo volteé a ver, no porque saltote, ¿no? Qué cierto, qué bonita corbata. Y yo sabía que traía una corbata bonita, ¿me entiendes? Uy, cuando me lo dijo, digo, casi lo agarro a besos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque supo llegarme, ¿me entiendes? Supo hacerme un elogio sincero. Entonces, es muy importante. No hagas una adulación, haz un elogio sincero. Ten mucho cuidado. Unas formas de demostrar importancia a los demás son, por ejemplo, brindar honesto y sincero reconocimiento. O sea, reconoce a los demás sus habilidades. Otra es aprender los nombres de los demás. Si tú te aprendes de los nombres de los demás, la gente se va a sentir muy bien. Al principio yo lo aprendí esto del libro de Dale Carnegie y me costaba mucho trabajo porque empecé con dos o tres downlines que yo conocía, pero de repente eran 10, 15, 100, 200, 500, 1000. Y yo decía, ¿cómo voy a aprender tantos nombres? Pues te los tienes que aprender. Y la verdad es que te los vas a ir aprendiendo poco a poco. Yo me acuerdo que una vez leí un libro donde decía, para que te aprendas un nombre, lo que tienes que hacer es repetir el nombre la mayor cantidad de veces que puedas cuando te presenten a la persona. Este es Juan Sánchez. Ay, Juan, mucho gusto. Oye, por cierto, Juan, ¿qué te gusta hacer? Ay, qué bueno, Juan. Y Juan, y Juan, y Juan, y Juan, hasta que se te pegue, ¿me entiendes? Ahora hay veces que a mí me ha pasado, porque me llega a pasar, que se me olvida el nombre de alguien, ¿no? Por ejemplo, me llegan a pedir que les ponga una notita o una cosa escrita, y es un downline mío yo. ¿Cómo se llama este? Y entonces he aprendido trucos. Le digo, ¿cómo quieres que te ponga? ¿Por tu nombre o por tu apodo? ¿Cuál es tu apodo? No, no, no, no, no, no me pongas el apodo, ponme Juan. Ok. Ay, Juan. ¿Me entiendes? O sea, te vas haciendo de tus mañitas, ¿no? Pero bueno, lo bueno es aprenderse los nombres porque la gente se siente muy bien. Otro punto es, despierta en otros el deseo de superación. Si tú logras en hacer que los otros sientan que se pueden superar, le estás dando una importancia y la gente se siente muy bien porque tú estás dándole la confianza a ellos de que pueden superarse. Logra que otro se sienta importante. No sé si se acuerdan, no sé ustedes si lo hagan aquí, pero en muchos países se ha dejado de hacer, y mucha gente lo ha dejado de hacer, la costumbre de bajarte del coche y abrirle la puerta a la señora. O por ejemplo, en un autobús, cuando va una persona en un autobús, que de repente llega una señora y están todos los asientos llenos, ¿no? Y antes se acostumbraba que un caballero se levantara y le dejara el lugar. Bueno, fíjense, eso es producto de una mezcla de sociedades y una disminución en los buenos modales. Lo único que está haciendo eso es quitándole importancia a los demás. Se está perdiendo eso y por eso luego la gente no tiene capacidad de relacionarse con los demás, porque no se está aprovechando de los buenos modales. Muéstrate sincero e interesado con los demás. O sea, interésate en el tema de los demás. Interésate sinceramente. Si cuando los demás te hablen, aunque el tema no sea de importancia para ti, ni vayas a ganar gran cosa, sí asume la situación de que para esa persona sí es importante que tú lo escuches. Y eso le da importancia. El ciclo de comunicación de dos vías, para redondear la cuestión de los buenos modales, es más importante, a fin de cuentas, incluso, que el contenido. Fíjate, a veces no es tanto si hablas del clima. Oye, ¿cómo está el clima? No, pues puedes hablar del clima, que no es una cosa del otro mundo. Pero hay que darle la oportunidad a los demás de que se comuniquen. Uno habla del clima, otro habla de los zapatos, otro habla de sus hijos. Y a lo mejor están hablando de cosas triviales. Pero es fundamental en las relaciones humanas. Así que no te compliques tanto a veces de lo profundo que sea. Mas sí respeta que exista eso. Por lo tanto, los buenos modales y la comunicación de dos vías y otorgar importancia pasan a ser la base de las relaciones humanas. Si tú los aplicas adecuadamente, puedes crecer y hacer un negocio gigantesco. La gente se siente mal si no la tratas bien. Para los líderes, quiero dar unas dos recomendaciones. ¿Cómo criticas a otro sin ser odiado por ello? O sea, hay veces que necesitas decirle a alguien algo que está haciendo mal, ¿no es cierto? Y si no se lo dices, tú sabes que está sobrando mal. Entonces, lo que tienes que hacer es llamar la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Indirectamente. Por ejemplo, le haces un elogio a la persona. Oye, por cierto, he visto que estás trabajando muy bien las últimas semanas. Y luego viene el comentario. Primero lo elogias, luego haces un comentario para corregirlo y luego terminas con un elogio. Nada más que cuando hagas el comentario tienes dos palabras de opción. Fíjate que he visto que has estado trabajando muy bien, pero esto está mal. Si usas pero, ya te equivocaste. Porque entonces le das en la... acabaste con el elogio. En vez de decir pero, usa la Y. Y fíjate que te he estado viendo funcionar muy bien en tu trabajo y quisiera recomendarte que corrijas esto. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Pero nada más una palabra le da un efecto completamente diferente a tu relación con esa persona. Y entonces terminas con un elogio. Y te felicito por seguir siendo una persona próspera. Pero ya le dijiste dónde estaba suavecito. Hay un ejemplo de un señor Schwartz que trabajaba en una fábrica donde estaba prohibido fumar y de repente se encontró a sus empleados fumando a todos. Y en vez de decirles y castigarlos o lo que sea, indirectamente agarró unos cigarros que él tenía y le dije, miren, le quiero regalar un cigarro a cada uno de ustedes y les pediría que este cigarro se lo fumen afuera. Si te das cuenta, ¿qué manera más sutil de decirles que no estaba bien? Pues esa es la manera en que un líder debe tratar a su gente. Otra recomendación que les hago es, cuando tengas que corregir a alguien, habla primero de tus errores antes de criticar los de los demás. O sea, tú acepta. Oye, yo he cometido tantos errores en esta vida que no soy realmente la persona que deba de corregirte para esto, pero ¿qué tal si le das una revisión a esto? ¿Me entiendes? Eso aplaca un poco que si le dices, oye, eres un bruto, ve nada más lo que hiciste. O sea, no ataques así, o sea, no identifiques los errores de esa forma. Y tercero, para los líderes, a nadie le agrada recibir órdenes. A veces las tienes que dar y no tiene nada de malo dar órdenes y recibir órdenes, pero hay una forma de hacerlo más suavecito. Haz preguntas en vez de dar órdenes. Pregúntale a la persona, oye, ¿cómo resolverías esta situación? Y entonces le dices, ¿te parece bien si lo haces? Entonces, es una manera mucho más sutil de dar órdenes. Y además es mejor porque esa persona la pones creativa al darte ella la misma la solución y entonces tiene más deseo de cooperar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo importante es poner en acción todo esto. Y yo quiero hacer, de todo lo que acabo de decir, quiero decirles lo que sería un curso compacto de relaciones humanas para que se lo queden en la mente y esto amarra y redondea todo lo que les acabo de decir. El primero de ellos es el siguiente, son cinco aspectos. Las cinco palabras más importantes, ¿cuáles son? Me siento orgulloso de ti. Me siento orgulloso de ti. Cinco. Las cuatro palabras más importantes. ¿Cuál es tu opinión? Las tres palabras más importantes. Hazme un favor. Las dos palabras más importantes. Muchas gracias. La palabra más importante, nosotros. La palabra menos importante, yo. Señores, si ustedes piensan así, pueden ser el mejor de los mejores. Pueden ser el mejor líder, pueden ser la persona que tenga el mejor grupo y pueden llegar a diamantes. Así, señores, los dejo y que tengan muy buenas tardes y que crezcan en su negocio toda la vida. Muy buenas tardes. Esta es una grabación con derechos reservados de Amerinet Sociedad Anónima, México 1996. La reproducción de esta cinta está prohibida. La compra es opcional y no reembolsable.